Buenos días, compartimos el reporte número 137 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 648 son los casos confirmados de coronavirus en nuestro país a la fecha en las últimas 24 horas, un total de 9.931 casos, de los cuales, de los nuevos casos, 58% se ubicaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 33% en provincia de Buenos Aires. La tasa de incidencia asciende a 22 casos cada 100.000 habitantes, afectando en un 51,3% a varones, en un 48,7% a mujeres con una edad mediana de 39 años. 32% de la población afectada por coronavirus en nuestro país posee una cobertura estatal exclusiva por parte del Estado y en un 68%, además de la cobertura estatal, la población tiene una cobertura por parte de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Son 419 las personas fallecidas hasta el momento. Se sumaron 3 casos desde el último reporte de las 19 horas y son 15 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos sobre la cantidad total de confirmados, desciende al 4,2% con una tasa de mortalidad general de 9,2 casos por cada millón de habitantes en nuestro país. En un 60% esta situación afecta a varones, en un 40% a mujeres, con una edad mediana de 75 años. El 9,5% de los casos como fuente de transmisión tiene un viaje al exterior, el 43,6%, un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 31,8% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la seguimos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en el Chaco, en la ciudad capital de Córdoba y en las ciudades de Bariloche, Choelechuel, Catriel y Chipoleti en Río Negro. Ushuaia y Rosario ya no presentan transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca y solamente casos importados en la provincia de La Pampa. Más de 14 días sin casos tenemos en Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 172 personas continúan bajo cuidados intensivos, internados en establecimientos de salud en todo el país, según el reporte de las jurisdicciones. 3.062 ya son las personas que han sido dadas de alta. 91.398 son casos descartados en un 99,2% por los exámenes de laboratorio, un 0,8% por valoración epidemiológica. Hablando de los laboratorios, alcanzamos el valor de 121.278 testeos, 4.589 son los test que se han realizado en las últimas 24 horas, nos permite alcanzar un valor de 2.672 test totales por cada millón de habitantes en nuestro país. En una red de 338 laboratorios que se ha amplificado y 119 de estos laboratorios han procesado más de 10 muestras cada uno en lo que va de la pandemia. El porcentaje de positividad promedio de las muestras testeadas es de 9,85%. A nivel mundial tenemos ya 4.893.000 casos, 103.000 en la jornada de ayer. América representa el 44% de estos casos totales a nivel global. Y entre los fallecidos, las personas a nivel global superan las 323.000 personas, 4.467 en la fecha de ayer, y América representa un 39% de los casos totales fallecidos. En nuestro continente son 2.166.000 los casos confirmados. Tenemos un 69% ubicado en Estados Unidos, un 12% ubicado en Brasil, el 0,4% ubicado en la Argentina. Tenemos 172 personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID-19, 3.062 personas se han recuperado, 2.600, poquito más de 2.600 test por millón de habitantes con la letalidad de 4.2. En el día de ayer, el ministro de Salud ha convocado al comité de expertos para poder actualizar la situación epidemiológica y generar su mirada en relación a las recomendaciones. A la tarde, el jefe de gabinete de Presidencia de la Nación, con el ministro de Salud, ha convocado también a las autoridades de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires para analizar la situación y definir en consenso los próximos pasos. Y en el día de hoy, el presidente va a recibir a los expertos para tomar la decisión final. Algunas de las reflexiones a las que se ha arribado en todas estas reuniones es, primero, el gran éxito en la gran mayoría del país en el control de la transmisión. Más del 80% de los departamentos del país no han presentado casos, o tienen casos importados, o no tienen casos hace más de 15 días, o tienen un número de casos en una situación de control. Estamos trabajando muy fuertemente con la provincia de Chaco en relación a las acciones intensificadas en el Gran Resistencia. Trabajamos en contacto con Córdoba, que ha tomado medidas también para el control de ese aumento de los casos que tuvieron esta semana, y en Río Negro también monitoreando la situación en diferentes departamentos. El tema en relación a el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, tiene la particularidad que venimos comentando diariamente en relación a concentrar la mayor cantidad de casos que se van confirmando diariamente, y por supuesto la mayor cantidad de casos acumulados, con el siguiente análisis. La Ciudad de Buenos Aires tiene tres dinámicas de transmisión, que son los barrios populares, las instituciones cerradas en los geriátricos y el resto de la ciudad. Se ve en una situación en relación a los barrios populares particular, que tiene claramente un aumento del número de casos que se da por dos sistemas de vigilancia. La vigilancia del autorreporte en el sistema de salud habitual que tenemos desde el principio, y en las últimas tres semanas este sistema de vigilancia intensificado, el Detectar, que vale la pena recordarlo y volver a aclararlo, es un sistema de vigilancia intensificada, de búsqueda activa, que tiene más sensibilidad. Por supuesto que si se generan búsquedas activas en lugares donde están reportados casos, esas búsquedas activas van a detectar casos que son probablemente más leves y que son detectados precozmente, y que probablemente en algún otro sistema de vigilancia más pasivo no se identifiquen, pero el objetivo del Detectar no es solamente decir que hay más casos, sino que es la estrategia fundamental para poder minimizar la transmisión. La intervención es el aislamiento de esa persona para su cuidado y para que no transmita el virus a sus contactos estrechos, a sus convivientes, en un contexto de una dificultad importante en la realización del aislamiento en los barrios populares, que tiene una situación de vivienda y de hábitat diferente, dificultoso y con condiciones de hacinamiento. Ese es el objetivo del Detectar, esa es la oportunidad que se tiene, y ese es el motivo por el cual se genera esta situación. En la provincia de Buenos Aires, en la región AMBA, que es bien diferente al resto de la provincia de Buenos Aires también, en el contexto de los barrios populares se están realizando operativos Detectar con búsquedas casa a casa, con una detección menor de casos sospechosos, una intervención que se está realizando también en los otros barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, en un momento de menor cantidad de casos, para poder intervenir precozmente, poder hacer el aislamiento y poder trabajar en minimizar la transmisión y no avanzar a un estadio que requiera una situación de mayor preocupación, como en el barrio Mujica, en Retiro. Ese es el fundamento por el cual, no solamente en ambas, sino en cada una de las 24 jurisdicciones, con los ministros de salud y con cada uno de los departamentos y municipios, se está trabajando fuertemente en identificar cualquier alerta y llegar a los barrios para poder detectar precozmente y hacer el aislamiento. Es muy importante que podamos entender este mensaje y podamos entender que en un virus que no tiene una vacuna y que no tiene un tratamiento, el tratamiento que podemos hacer en relación a la situación epidemiológica es ese aislamiento. Por eso tiene tanta importancia ir a buscar activamente en los lugares donde identificamos la mayor cantidad de casos, a los casos, aunque sean leves, para poder prestarles cuidado y aislarlos. Vamos a hablar de otro tema que nos preocupa y nos ocupa, que son las oportunidades perdidas de vacunación. Desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles comparten algunas recomendaciones y estrategias. Muchas gracias. Bueno, lo primero a destacar es que debemos recordar siempre que las vacunas salvan vidas, que se estima que aproximadamente entre 2 y 3 millones de niños salvan su vida por año gracias a las inmunizaciones, que las vacunas son un bien común de la población y que en lugares como Argentina, en el que son gratuitas y obligatorias, brindan equidad a la población, ya que están dirigidas a todos sin importar dónde vivan, su condición socioeconómica, su edad o su condición de salud. Pero el objetivo de las vacunas está cumplido cuando llega a las personas. Por eso es necesario hablar de las oportunidades perdidas de vacunación. Cada vez que una persona, sea un niño o una niña, un adolescente, un joven o un adulto, tiene contacto con el sistema sanitario y no recibe las vacunas que le corresponden, a pesar de no tener contraindicaciones para recibirlas, eso se llama oportunidad perdida de vacunación. Y las oportunidades perdidas de vacunación en contexto de la pandemia que atravesamos genera un doble riesgo, porque el resurgimiento o la reaparición de las enfermedades que son prevenibles por vacunas va a sobrecargar aún más a un sistema sanitario que ya se encuentra sobrecargado. Ahora bien, para abordar esta problemática es necesario reconocer sus causas, y sus causas pueden estar relacionadas tanto por la disminución de la solicitud de las vacunas, es decir, de la demanda por parte de la población, como de la disminución de la oferta por parte del sistema sanitario y de las personas que debemos promover e indicar las vacunas. Nos encontramos actualmente en un contexto súper complejo que requiere del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero es necesario que eso no signifique una disminución mayor de las coberturas de vacunación. Transitar para vacunarse es posible y es necesario. Y debemos trabajar tanto en el refuerzo de la confianza de las personas en las vacunas, ya que son siempre herramientas seguras y efectivas, como desde cada jurisdicción en la promoción de la vacunación por quienes debemos hacerlo. Tenemos que vacunar, tenemos que ocuparnos de que las personas de riesgo, tanto para contraer enfermedades inmunoprevenibles como para enfermar o fallecer por coronavirus, estén vacunados. Actualmente el coronavirus no tiene vacuna, pero la gripe, el neumococo sí, y las campañas de invierno de este año está en marcha. Y también debemos reforzar la vacunación contra el sarampión, sobre todo en las áreas en las que desde el año pasado se registran casos de esta enfermedad que había sido eliminada. Las vacunas son gratuitas para la población, son seguras y efectivas y salvan vidas. Por eso lo más importante ahora es recordar que debemos continuar vacunándonos y debemos continuar promoviendo la vacunación. Muchas gracias. Las vacunas son un bien social, son responsabilidad del Estado Nacional, su provisión a las 24 jurisdicciones, y el trabajo de este círculo virtuoso termina cuando se aplica en las personas que deben recibirlas en cada una de las etapas de la vida. Así que trabajemos fuerte también para no perder oportunidades en vacunación. Estamos en un momento en el que tenemos que tener la máxima atención, en el que puede haber debates y en el que más que nunca tiene que haber consensos. Lo único que no podemos hacer es aflojar, lo único que no podemos hacer es perder el foco de que este trabajo en relación con lo que es el Estado Nacional, las jurisdicciones, el consenso con expertos y el rol clave que tiene la comunidad y los medios de comunicación para poder trabajar en estos consensos, estos mensajes y estas decisiones son claves para poder seguir avanzando, para poder sostener los logros y para poder, como dijimos desde el principio, monitorear la situación y definir en función de la situación geográfica y epidemiológica del país a dónde se puede avanzar, a dónde hay que esperar y a dónde, si hace falta, tenemos que generar alguna acción específica para intensificar el control de la transmisión. Siempre estamos a tiempo de hacerlo y ese es el mensaje que queríamos transmitir en el día de hoy y todos los días. Muchas gracias.